Sabes que Dios va solamente de farol. Sabes que vos no tenéis ningún don, más bien sigo siendo un señor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor. Sabes que vos vivís del amor, mientras que yo vivo del sexo sin pasión. Pero ya ves, hoy igual que ayer, te tocó perder. ¿Qué le vas a hacer? La la la la la la la la la la la la la la la la la. Sabes que vos vas solamente de farol. Sabes que vos no tenéis ningún don. Más bien, sigo siendo un señor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor. Sabes que vos vivís del amor, mientras que yo vivo del sexo sin pasión. Pero ya ves, hoy igual que ayer, te tocó perder. ¿Qué le vas a hacer? Aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor. Sabes que vos, sabes que vos, sabes que vos no tenéis ningún don. Sabes que vos, sabes que vos, sabes que vos vivís del amor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor, aunque haya lenguas que critiquen mi mal humor, mi mal humor, mi mal humor.